tardes, bienvenidas a una nueva charla del CAE de la Universidad Pompeu Fabra. Hoy tenemos con nosotras a Ruth Toledano, activista por los derechos animales, periodista, poeta, creadora y editora junto a Concha López del blog antiespecista El Caballo de Nietzsche en eldiario.es. Creadora también e impulsora de Capital Animal, un proyecto de arte, cultura y animalismo. Has trabajado también en la SER, en El País, entre otras muchas experiencias, Ruth. Mil gracias por estar hoy aquí con nosotras, es un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias a ti, María, y por supuesto al CAE, a la universidad y a todo el equipo que, bueno, sois unas personas fantásticas, inspiradoras y que, bueno, pues siempre nos han aportado el marco en el que seguir avanzando en, bueno, nuestros objetivos. Mil gracias. Bueno, la primera pregunta que te quería hacer es muy personal, pero como lo personal es político. Además, es que habitualmente eres tú la que estás detrás del micrófono, entonces yo creo que la gente tiene un poco de curiosidad también por conocerte a ti. Entonces, ¿cómo empezó tu andadura como antiespecista y como activista? Bueno, es una pregunta relevante porque a mí me gustaría que todo el mundo o el mayor número de personas se comprometiera con la causa de la liberación animal, de la defensa de los derechos animales y, por tanto, pues, bueno, si puede servir de algo la propia experiencia para demostrar que realmente, pues, es fácil comprometerse, simplemente consiste en hacer un clic en tu conciencia, despertar a otras miradas a través de unas gafas, como pues en el feminismo se llaman las gafas moradas, en el antiespecismo pues también hay unas gafas para ver el mundo de otra manera. Obviamente empecé como casi todo el mundo, creo, por lo menos en este país, que es siendo antitaurina. O bueno, antes de eso, lógicamente está una sensibilidad hacia los animales, un terror ya desde niña sobre algunas cosas que veía que me parecían, que me parecía que no estaban bien con ellos, hacia ellos, pero bueno, una conciencia sobre realmente pues, la violencia que sufren empezó pues, con el tema taurino, con la tauromaquia. Fui a una manifestación antitaurina hace miles de años y ahí tuve la suerte de que, bueno, entre los folletos y las octavillas que se daban entonces informativas, pues recibí una de Alternativa para la Liberación Animal, que creo que fue, si no la primera, una de las, yo diría, la primera organización antiespecista en el Estado español, y tuve la suerte de que cayera en mis manos. Entonces, bueno, pues a través de Alternativa para la Liberación Animal amplié mi conciencia sobre las violencias que sufren los otros animales y bueno, pues pasé de la lucha antitaurina pues a conocer lo que sucede con los animales destinados al consumo, con los animales en otras clases de entretenimientos como pueden ser los zoológicos, los circos y más allá pues me di cuenta de que yo tenía que ser coherente y bueno pues inicié el camino de un veganismo político que empezó pues con mi alimentación y con lo que utilizo que no procediera de otros animales, de los cuerpos de otros animales y de las vidas de otros animales y bueno, pues así fui avanzando poco a poco, pero de una manera clara y consciente. Uh-huh. Y unos años más tarde decides poner tu profesión al servicio también de los animales con este blog El Caballo de Nietzsche. ¿Cómo surge? ¿Cuáles eran vuestros primeros objetivos? ¿Qué teníais en mente cuando decidisteis lanzarlo? Bueno, yo empecé siendo columnista en el diario El País y ahí pues ya empecé a, tenía libertad obviamente y empecé a utilizar mi tribuna, mi columna, también, por supuesto para otros temas, pero también pues para llamar la atención sobre estos asuntos que hemos hablado, ¿no? pero bueno, al tiempo pues estaba en un medio que me permitía eso, pero que al tiempo tenía una sección taurina, por ejemplo, y en el resto de los medios de comunicación, de la prensa, pues no se trataban las vidas de los otros animales, las violencias que sufren los otros animales desde una perspectiva que no fuera pues antropocéntrica o exótica o un poco pues anecdótica y de manera muy puntual, ¿no? Entonces yo siempre tuve un poco el, bueno, al principio parecía un poco una fantasía, era un sueño realmente, pues conseguir que los medios de comunicación generalistas incorporaran este tipo de asuntos, esta información sobre los animales no humanos de una manera, bueno, pues de una manera ética, con una mirada no especista sobre ellos. Y bueno, pues siempre lo tuve en mi cabeza. Cuando empecé a escribir en el diario.es, que fue con su nacimiento, pues esa idea empezó a tomar una forma muy, muy clara porque, bueno, vi que era el momento adecuado y el lugar adecuado. Y se lo planteé a Ignacio Escolar, el director del diario.es. Y bueno, siempre tengo que agradecerle y sigo haciéndolo que recibiera esta idea en el año 2014, o sea que bueno, que ahora ya quizás se puede ver como algo más, bueno, pues más natural, pero entonces era pionero, era un riesgo, digamos, que también corría el medio, ¿no? Pues abordar asuntos que afectan a intereses, a otros intereses de, pues, de los lectores, de las empresas, del sistema, ¿no? Y bueno, él me dio carta libre, le pareció muy interesante y siempre ha defendido el proyecto, siempre ha defendido el caballo y lo tengo que reconocer. Y así fue, pues busqué otra persona para que hiciera esto conmigo, que es la periodista Concha López. Aquí tengo que decir que el caballo de Nietzsche tiene dos patas clarísimas, que somos Concha López y yo. Y bueno, también una tercera pata, que es la periodista Lucía Arana, que es colaboradora del caballo desde el principio, desde su nacimiento, pero que desde hace unos años se encarga también de nuestras redes sociales. Y bueno, la cuarta pata de nuestro caballo pues son todas las colaboradoras, colaboradores, escritores, escritoras, fotógrafas y fotógrafos que bueno, que han hecho posible que este medio naciera, creciera y perviva. Ruth, has comentado que Escolar te dio carta libre, pero digo yo que alguna limitación, alguna pega, algo tuvo que ponerte al principio para acotar. Bueno, limitaciones no, realmente. Lo que pasa que es innegable que los temas que tratamos son temas delicados, temas que afectan, pues eso, a muchos intereses, a muchos hábitos, a muchas costumbres indeseables y que, bueno, pues a veces resultan incómodos. Entonces, bueno, pues alguna vez hemos tenido algunas conversaciones muy constructivas siempre, Nacho y yo, pero nunca ha habido limitaciones. Alguna vez ha habido algún debate sobre, pues por ejemplo, al principio, las imágenes que podíamos o no utilizar para ilustrar pues los temas que estábamos tratando. ¿Cómo fue ese tema? Porque tuvisteis algún debate. Bueno, recuerdo en particular, que te lo comentaba el otro día, una vez que publicamos un artículo muy interesante sobre el transporte de animales vivos pues de las granjas de explotación a los mataderos, ese transporte infernal en el que los animales, pues que ya vienen maltratados hasta la extenuación, bueno, pues además sufren ese pánico, esas temperaturas extremas, esas condiciones de hacinamiento en las que van en los camiones. Y bueno, pues pensamos mucho qué foto poner, y precisamente para no poner una foto sangrienta donde se vieran que las tenemos, pues patas rotas, fracturas abiertas, cosas así, escogimos una foto de un cerdo que asoma su hocico, simplemente lo asoma pues por una rendija del camión, y solo se ve, bueno, babea, pero no hay sangre, no hay heridas, pero solo se ve todo, todo el pánico, todo el horror, todo el sufrimiento y toda la injusticia. Y es una foto muy impactante, aunque no tiene... Y me gustó porque desde la redacción me llamaron para decirme, oye, esta foto es muy dura. Me gustó que lo hicieran porque significaba que realmente en una foto donde no hay sangre, no hay heridas, no hay un maltrato explícito, se ve todo eso. Y ahí está, esa mirada. Sí, esa es la foto. Me gustó porque apreciaron justo lo que queríamos trasladar, que es esa mirada que contiene pues todo lo que queríamos contar desde que pues creamos el caballo de Nietzsche, y que nunca pues antes se había contado desde esta óptica en los medios generalistas. Al final la foto se publicó porque no fue una conversación, pero me gustó porque el redactor que me llamó me dijo, es que esta foto es muy dura. Y era esa mirada que la habíamos escogido justo porque nos parecía que para entendernos colaba. ¿Tenéis una línea editorial en la que digáis fotos de este estilo no caben en el caballo de Nietzsche? Temas de... ¿Hay algo que no quepa en el caballo? Bueno, en el caballo cabe todo lo que tenga que ver con la información relevante sobre los otros animales, sobre los animales no humanos. La verdad es que si hay algo que no tiene cabida, aunque creo que en general... todo el mundo en una democracia tiene derecho a dar su opinión, a defender sus posturas, pero el caballo trata de, vamos, no da voz a los explotadores o a los toreros, principalmente porque tienen el resto de los medios a su disposición para darla y para, de hecho, fomentarla, para, bueno, pues para hacer promoción. Entonces, nuestra posición, que es una posición ética, es dar voz a las víctimas, a sus víctimas, pues a través de las personas que con una conciencia activista escriben, investigan, fotografían. Ese es nuestro objetivo. Entonces, bueno, no es que sea una norma que no pueda... porque de hecho hemos publicado, pues hemos contrastado algunas informaciones con, digamos, con la parte contraria, pero en general nuestro espacio es para dar voz a las víctimas y por tanto a sus portavoces. Y ahora que mencionabas el tema de la libertad de expresión, ¿cómo gestionáis el feedback que dan las lectoras y lectores? Porque entiendo que en el blog hay una sección para participar, las personas que leen, las suscriptoras, pueden dar su opinión en comentarios. ¿Qué tal? ¿Qué tal funciona esto? Bueno, es un buen termómetro de cómo va la sociedad, pues las personas que leen nuestros artículos, bueno, pues cómo va avanzando la sociedad en muchos temas que al principio recibían comentarios pues a la defensiva, sobre todo los que tienen que ver con la alimentación, porque hay algunos temas que tienen que ver con, pues con el maltrato a los animales de familia, perros y gatos, o la tauromaquia, que en general es rechazada por una gran mayoría de la sociedad, pero hay otros temas que apelan a tus propios hábitos que son más difíciles de digerir, como por ejemplo los que tienen que ver con la alimentación, con los animales destinados a la alimentación o bueno, pues con los animales destinados a la experimentación. Estos comentarios pues empezaron siendo un poco más desconcertados, por decirlo de alguna manera. Con el tiempo hemos visto que hay una polarización, digamos. Hay un trabajo de concienciación que obtiene sus frutos, que a la gente, digamos, en general ya le parecen salvajadas no solo torturar a un becerrito en un festejo, que es como una obviedad, sino también a un cerdo en una granja o a una vaca en una explotación lechera. Eso hemos visto que cada vez sensibiliza más a los lectores y a las lectoras, pero bueno, como en otros ámbitos de políticos, también observamos una polarización, hay una agresividad mayor en los comentarios, pues, y un ataque mayor, pues, bueno, nos ponen verdes a veces, pero va con el... Va con nuestro trabajo y con es algo que asumimos. Lo asumes, ok. Cuéntanos, háblanos de alguno de los principales obstáculos a los que hayáis tenido que hacer frente como publicación. Bueno, el principal no es un obstáculo, en realidad es un estímulo. El principal, lo que pasa que te obliga, obviamente, a trabajar, es el rigor. No podemos permitirnos ni, en primer lugar, bueno, pues porque estamos haciendo un trabajo mediático y, por tanto, pues no podemos permitirnos que el medio que nos aloja, que es el diario.es, pues se vea sometido pues a denuncias o acusaciones de falta de rigor. ¿Os han denunciado alguna vez? ¿Habéis recibido alguna noticia? ¿Alguna denuncia? Pues no, tenemos ese orgullo, puedo decirlo así, porque significa que hemos trabajado con el ojo editor que requiere, bueno, pues un medio serio. Y también, que era lo que te iba a decir antes, aparte de por esa razón, bueno, porque creemos que la causa ética que está detrás de nuestro trabajo periodístico merece que, bueno, pues que pongamos todo de nuestra parte para que no se nos pueda reprochar esa falta de rigor que deslegitimaría ese trabajo por ellos, ¿no? Es un trabajo de concienciación de la sociedad. Creemos que es un servicio público la información y, por tanto, pues es un servicio que tenemos que hacer rigurosamente. Y bueno, pues sí, la verdad es que es un motivo de orgullo para nosotras y para, por supuesto, todas nuestras colaboradoras y colaboradores, que a pesar de que le hemos metido el dedo en el ojo a muchas empresas, a varios gobiernos, a muchas instituciones, incluso a algunas personas, individuos, nadie ha podido pues desmentir lo que estábamos comunicando, ¿no? Ruth, y ahora que mencionas esto de que habéis metido el dedo en el ojo a muchas empresas, me comentabas el otro día que no te constaba que ninguna empresa anunciante haya retirado su publicidad por publicaciones que hayáis hecho vosotras. No, es que, a ver, eso es un tema que me gusta que me lo preguntes para aclararlo también públicamente, porque muchas veces hemos recibido quejas de lectoras y lectores porque están leyendo un artículo, por ejemplo, sobre las granjas de, pues no sé, de cerdos. Y les salen anuncios de jamones. Claro, eso es muy desagradable, es violento y además, pues bueno, parece incoherente, ¿no? Porque, claro, se identifica con nuestro propio medio, ¿no? Pero realmente no, los anunciantes en el diario.es no son anunciantes particulares, individuales que contratan publicidad, espacio en el diario, sino que el diario pues está en una plataforma de publicidad en la que no elige cuáles son los anunciantes, sino que bueno, pues tiene una cuota de, no sé exactamente cómo funciona porque no estoy en esos asuntos, pero sí. Sí sé que vamos, que no pueden, porque lo he hablado mil veces con Nacho Escolar y mil veces me ha dicho Ruth, no podemos evitar eso porque los anuncios salen automáticamente, son, bueno, pues son algoritmos que si ven la palabra cerdo, la identifican con la palabra jamón, lo cual es muy interesante para hacernos pensar en, bueno, en la cosificación absoluta, ya incluso virtual, bueno, pues que este sistema pues hace con los animales no humanos, ¿no? Sí, tendrían que retirarse de Google Ads y creo que eso costaría una pasta. O sea, dejarían de recibir mucho dinero de publicidad. Seguramente es inviable porque el diario.es, pues aunque es un medio que bueno, pues que ha crecido y puede permitirse seguir creciendo, pero bueno, vive de sus socios, de sus socias, y me imagino que en parte, bueno, las cuentas las publica Ignacio Escolar todos los años, y me imagino que parte de ellas son la publicidad. Bueno, es difícil hoy en día que cualquier medio se sostenga sin nada de publicidad, ¿no? Entonces, pues, no, pero vamos, que en lo que tiene que ver con el caballo de Nietzsche, a nosotras mismas nos repugna lo que nos sale a veces cuando abrimos nuestros posts. Ruth, ¿vamos a recordar alguna publicación que recuerdes, algún artículo, alguna cobertura de la que estés especialmente orgullosa? Bueno, a ver, en general me gusta la línea que seguimos, ¿no? Yo estoy especialmente orgullosa de que El caballo de Nietzsche haya dado cobertura al movimiento por la liberación animal en todas sus, digamos, expresiones, ¿no? Lo que más me gusta es que el activismo, entendido como, bueno, pues como acciones de todo tipo, educativas, pues yo qué sé, mediáticas, veterinarias, de todo tipo, pues pueda expresar que otra manera de hacer las cosas en relación a los otros animales es posible. Y eso es lo que El caballo de Nietzsche creo que sí ha logrado. De hecho, antes te contaba cómo se me había ocurrido la idea de crear El caballo de Nietzsche y en realidad se me ocurrió porque como estaba metida en el movimiento, yo veía que había muchísima gente haciendo muchísimas cosas súper interesantes, súper necesarias en todos los ámbitos que solo se conocían pues en los canales activistas, pues en publicaciones animalistas, en redes sociales, bueno, que entonces todavía tampoco había tanta, estaba Facebook y tal. Pero que había mucha gente haciendo muchas cosas por el progreso moral de nuestra sociedad y por defender a los animales desde una mirada no especista. Y eso es lo que quería trasladar a un medio generalista, ¿no? Porque se publicaba pues en blogs animalistas, en páginas web animalistas y tal. Entonces eso, o sea, trasladar todo ese activo de conocimiento, de experiencia, de proyectos, de trabajo, eso es, yo creo, lo que más orgullosas nos sentimos. Pero bueno, si tuviera que escoger algo, le quiero hacer un especial y profundo homenaje a Aitor Garmendia, Tras los muros, porque sus investigaciones siempre han estado a nuestra disposición, siempre sus fotos increíbles que ya han sido reconocidas internacionalmente con premios, los premios más prestigiosos, siempre han estado a nuestra disposición. Y bueno, el ímprobo trabajo que él ha hecho de investigación, por ejemplo, en mataderos, pues se publicó en el Caballo de Nietzsche y siempre todo su trabajo que me consta que ha sido arduo y bueno, sigue siéndolo, ¿no? Pero bueno, he puesto un ejemplo porque además quería mencionar a Aitor Garmendia porque le tengo una especial admiración. Pero bueno, pues por venir a algo más reciente, mira, la investigación de vivotecnia, que después, afortunadamente, ha sido pues recogida por casi todos los medios generalistas, ¿no? De una manera profusa, como por ejemplo El País lo ha recogido y otros periódicos. Fuimos las primeras que publicaron esa investigación en el laboratorio Vivotecnia. ¿Cómo fue? Cuéntame un poco una crónica de vuestro seguimiento. Bueno, pues esto lo trajo Lucía Arana, nuestra gran Lucía Arana. A ella le llegó esto a través de la ONG inglesa que disponía del material y estaba en contacto con la investigadora, con la persona que había grabado estas imágenes en Vivotecnia y bueno, pues fue a través de Lucía. Creo que hay algún problema técnico, ¿no? Me dice la productora que tenemos que hacer una paradita técnica. Vamos a ver si resolvemos algunas cuestiones que está viendo, pero volvemos en unos minutos. Vale. No, perdonad esta pausa. No hay problema. Aquí estamos de vuelta en la CAE Talk de hoy con Ruth Toledano. Disculpad la interrupción. Hemos tenido que parar un segundito por unos problemas técnicos que parece ser que estaba viendo. Vamos a retomar la charla donde estábamos. No sé si se habrá grabado lo último que comentábamos. Entonces, por eso te vuelvo a plantear la pregunta, Ruth. Cuéntame publicaciones de las que estés más orgullosa. Bueno, te decía antes que, bueno, hay publicaciones, obviamente, pues que te dan una especial satisfacción por la razón que sea, pues porque a lo mejor se ha logrado pues bueno un beneficio directo para los animales a través de pues de esa denuncia mediática o en fin. Te decía que en realidad de lo que más orgullosa estoy es de la línea en general que hemos logrado mantener, que es hacer un medio pues que recoja las voces y los trabajos que llevan a cabo en defensa de los otros animales y por la liberación animal pues muchas personas, colectivos y bueno, y activistas, ¿no? Y esa, bueno, y ese enfoque de veganismo político interseccional y esa mirada pues antiespecista, ¿no? Desde la comunicación. Pero bueno, antes te comentaba, porque además me apetece hacer este reconocimiento público, que la investigación que publicamos, una de tantas que hemos publicado, de tantos trabajos que hemos publicado de Aitor Garmendia, pero una de la que me siento especialmente, bueno, orgullosa, no sé si es la palabra, pero sí satisfecha de haberla publicado, es su investigación sobre mataderos. Aitor Garmendia es un fotoperiodista que, bueno, ha puesto a nuestra disposición siempre su trabajo, que es un trabajo muy difícil, arduo, ingrato, en la sombra, y que afortunadamente pues en los últimos tiempos ha recibido reconocimientos internacionales a través de premios, de los más prestigiosos premios de fotoperiodismo, y bueno, pues siempre hemos contado con su material, con sus investigaciones, y ese en particular, pues la investigación en mataderos, pues siempre la recordaré. Pero bueno, que igual que te digo eso, pues los informes anuales que nos ha proporcionado sobre las cuentas económicas de la tauromaquia, que siempre nos ha proporcionado pues el presidente de Abadma, que es el veterinario José Enrique Zaldívar. Bueno, pues es un tipo de trabajo que en otros medios no se publican y que son de relevancia, ¿no? Y de interés público. Pero, y bueno, en general, pues todas las autoras que han escrito desde una óptica feminista, antiespecista, pues estoy muy orgullosa de que se puedan expresar y manifestar nuestras posiciones desde El caballo de Nietzsche. Y bueno, por venir un poco más a la actualidad, también muy satisfecha de haber sido las primeras que publicamos la investigación en el Laboratorio Vivotecnia de Madrid sobre, bueno, pues ese el trato terrible que han recibido durante años y de manera sistemática los animales en ese laboratorio. Es verdad. Cuéntanos un poco, porque fuisteis las primeras en llegar y luego siguió toda la prensa nacional. Cuéntanos un poco cómo fue la cosa. Bueno, este tema lo trajo Lucía Arana, nuestra colaboradora Lucía Arana. Bueno, a ella le llegó pues a través de la ONG inglesa que disponía de ese material, que había recibido ese material de la persona que lo había grabado de manera clandestina durante años en el laboratorio Vivotecnia. Y bueno, pues ella trajo el tema al caballo, venía, bueno, pues también avalado por esta organización, pero bueno, sobre todo vimos los vídeos y nos dimos cuenta de que eso había que publicarlo inmediatamente. La cosa ha sido tan brutal que, bueno, por suerte, muchos otros medios se hicieron eco, ¿no? Bueno, y ahí pues perdimos un poco, el caballo perdió un poco la preeminencia sobre el asunto, porque ya pues llegaron los grandes medios y bueno, se hicieron un poco con el asunto. A mí me parece bien. ¿Qué opinas de eso? No, me parece bien, forma parte de... No tenemos ese ego, realmente. Forma parte de nuestros objetivos. Nuestros objetivos son que alertar a los medios generalistas de que hay que hablar de esto. Y nos pasa un poco como a las pequeñas editoriales, a las editoriales independientes que descubren a los grandes autores del futuro. Y luego llegan los grandes grupos editoriales y se los roban. Bueno, pero con la diferencia de que las pobres pequeñas editoriales pues viven de sus publicaciones y nosotras no vivimos de esto, cumplimos ese papel de, bueno, pues de visibilizar desde el caballo de Nietzsche este tipo de información, comunicarla, y si es recogida por los grandes medios, pues hemos cumplido con nuestro papel. Están llegando algunas preguntas de las personas que están escuchando, pero antes has mencionado, quería hacerte una preguntita breve. Antes has mencionado de pasada el tema del feminismo y quería preguntarte, para vosotras, ¿cómo de importante es la interseccionalidad en vuestra publicación? Es decir, ¿cómo de importante es pues, que haya otras reivindicaciones presentes? Bueno, es que no concebimos un antiespecismo o un que no sea feminista, ni concebimos un feminismo que no sea antiespecista realmente, ni concebimos cualquier otro movimiento de liberación que no sea transversal a la liberación de los no humanos, ¿no? Entonces, bueno, esa es nuestra perspectiva, ese es nuestro posicionamiento. Pero es verdad que es importante seguir incidiendo en que todas las violencias pues, proceden de, bueno, pues de un sistema de dominación que es patriarcal, que es capitalista, que es racista y que es especista. Y eso pues hay que seguir insistiendo en ello. En ese sentido, pues también me siento muy satisfecha de que desde el principio pues, hayamos tenido voces, bueno, es que mencionar algunas y otras no, pues me parece un poco, pero bueno, pues desde el principio pues personas como Katia Faria o como Alicia Puleo, cada una desde posicionamientos que pueden diverger en algunos puntos, pero que traen esta interseccionalidad a, bueno, pues a un medio generalista y que alerte sobre que pues no se puede entender un movimiento de liberación como es el feminismo si al tiempo estás siendo cómplice de otras opresiones, bueno, pues ese es un objetivo que vamos intentando cumplir. Perfecto. Pues si te parece, Ruth, vamos a lanzar ahora algunas de las preguntas que han ido haciendo las personas que están ahora mismo escuchándonos en directo. ¿Cómo gestionáis que el diario.es publique a veces artículos especistas? Y menciona una sección, la sección de consumo claro. Bueno, no lo gestionamos. El diario.es pues es un medio independiente del caballo de Nietzsche, es decir, que nos aloja y de alguna manera legitima nuestros posicionamientos, pero no es un medio explícitamente antiespecista. Si así fuera, no publicaríamos, no estaríamos cumpliendo con el objetivo que teníamos al crear el caballo de Nietzsche, que era llevar pues una mirada, una información y una comunicación crítica y ética relacionada con los otros animales a los medios generalistas, y los medios generalistas son especistas, todos los medios generalistas son especistas a día de hoy. Si no, pues tendríamos que haber replicado otro medio antiespecista, pues que no llegaría a donde queríamos llegar, que era precisamente pues a los espacios especistas. Exactamente. Voy a leer la siguiente pregunta. Hay algunos medios en España que han ido incorporando el tema animalista, por ejemplo, El Salto, precisamente gracias a la entrevistadora de hoy, María Ruiz Carreras. ¿Crees que habéis sido un poco la inspiración? En cierta manera, abristeis la puerta al tema animalista en los medios progresistas. Bueno, mira, eso sí que es un orgullo para mí, si es así. Ojalá en parte hayamos pues colaborado en que eso sea así. Es verdad que, por ejemplo, tu trabajo en El Salto es pues absolutamente necesario, brillante y relevante. Y bueno, hay otros medios también, Público también está haciendo un trabajo muy importante. Y luego otros medios como, pues, por ejemplo, El País también empiezan a publicar, quizás no desde una óptica antiespecista, pero sí ya contenidos que van más allá de, bueno, pues que de alguna manera cuestionan el statu quo, pues por ejemplo del consumo de la ganadería intensiva, de las granjas de explotación intensiva, todo esto, ¿no? Aunque quizás no siempre sea desde una perspectiva antiespecista, sino puede ser medioambientalista o, en fin, pero y sí pienso, no es vanidad y desde toda la humildad, pero sí pienso que quizá pues el caballo de Nietzsche, pues bueno, inspirara a otros medios a abrir esos espacios, ¿no? También, también es cierto que los tiempos van cambiando y que la conciencia sobre los otros animales pues es mayor. Y bueno, pues por ejemplo, el término sintiencia que nos inspiró desde el día que creamos el caballo de Nietzsche, pero que ni siquiera se entendía fuera de nuestros reducidos círculos, pues activistas o entre nuestras colaboradoras y tal, pues ahora está en las leyes o en los proyectos de ley y todos los medios de comunicación ya replican ese término, ¿no? Creo que quizás la primera vez que se publicó en un medio generalista, pues a lo mejor fue en el caballo de Nietzsche, la palabra sintiencia, ¿no? Sí, yo creo que no cabe ninguna duda de que habéis sido pioneras, vanguardistas, referentes. Vamos, yo no tengo por qué disimular que para mí eres un referente. Yo más de una vez, cuando igual no sé cómo enfocar un artículo, pienso, ¿esto cómo lo abordaría Ruth Toledano? ¿O esto cómo lo cubrirían en El Caballo? Porque sí, claramente sois referentes. Pues yo hago lo mismo con tus artículos, por supuesto, que son un referente para mí. La verdad es que, bueno, estamos haciendo pues como un relato cronológico del asunto, pero no lo veo así. Yo me sigo nutriendo, yo sigo necesitando aprender, yo sigo evolucionando. Hay cosas que todavía me faltan por hacer mejor y desde luego con personas, por ejemplo, como tú, pues eso me resulta más fácil. O como, por ejemplo, el trabajo que hace la Pompeu, todo el equipo del CAE, pues para mí es una inspiración para nosotras, para Concha López y para mí. Vuestras recomendaciones de 2016 que publicamos en el caballo, recomendaciones para una cobertura periodística ética de los otros animales, nosotras la publicamos, por supuesto, nos guiábamos ya por esas máximas, ¿no? de edición y de planteamientos de la comunicación, pero fueron una herramienta también para nosotras, el que esas recomendaciones estuvieran formuladas, ordenadas y plasmadas. O sea, ahí está. Preguntan también si vosotras a vuestra vez os habéis inspirado en algún medio internacional. Ponen como ejemplo a Sentient Media. Pues mira, la verdad es que no. cuando creamos el caballo de Nietzsche, buscamos referencias internacionales similares, precisamente para inspirarnos, para nutrirnos y no encontramos nada en medios generalistas. O sea que no. Ok, sé que querías hablar de una cuestión que estáis realizando desde hace tiempo, que es las prepublicaciones de libros. ¿Nos puedes explicar un poco cómo funciona esto? Bueno, es que una de las cosas que, bueno, nos gusta mucho en El Caballo es combinar un poco los temas más, digamos, de corte más periodístico con publicaciones de corte pues más académico o más, bueno, que tiene que ver con más literario, más de ensayístico, y entonces nos gusta mucho pues hacer prepublicaciones de libros que por otra parte no encontrarían fácilmente eco en medios generalistas y que consideramos muy importantes. Libros, títulos, pues, por ejemplo, solemos publicar con frecuencia, solemos hacer algunas prepublicaciones de títulos de Plaza y Valdés, que es una editorial de referencia para el movimiento de liberación animal, porque, bueno, pues también hay una parte de pensamiento, de reflexión, que va más allá un poco del artículo más, más periodístico, que nos interesa seguir difundiendo, ¿no? Y, bueno, y esas autoras y autores que van a publicar este tipo de libros que a lo mejor no encuentran en los suplementos literarios o culturales de otros medios, pues un huequito, ¿no? Nosotras le damos mucho hueco. Y también nos interesa mucho, pues, todo lo que tiene que ver pues con la cultura antiespecista, con el arte. Y nos gusta mucho combinar esas piezas que además pues son a veces especialmente deliciosas, que también está bien para alimentar el alma de las lectoras y de los lectores, el alma antiespecista, pues nos gusta publicar obra que hacen artistas, músicos desde este compromiso, ¿no? Eso nos parece, nos gusta hacerlo. Oye, Ruti, ahora que hablas de cultura, arte, de alimentar el alma, cuéntanos, Capital Animal, este proyecto animalista de arte, de cultura, ¿en qué momento está ahora mismo? ¿Hay futuras ediciones planeadas? Bueno, sabéis que Capital Animal, que es un proyecto que creé, aunque después, por supuesto, colaboraron decenas, si no cientos de personas, no solamente dentro del propio equipo de Capital Animal, sino pues artistas de todas las disciplinas, de todas las artes. Pues lo creé con el comisario de arte Rafael Doctor. Y bueno, sí, la primera edición fue en Madrid en 2016. Fue, la verdad, muy, muy gratificante, porque conseguimos implicar a las principales instituciones artísticas y culturales de la ciudad de Madrid y a muchísimas personas muy relevantes dentro del mundo de la cultura y del arte y del pensamiento. Entonces, pues fue muy interesante. Se celebró Valencia Capital Animal, comisariada también por una queridísima y grandísima compañera, que es Ángela Molina. Y después hubo dos ediciones en más, una en Ciudad de México, que comisariaron Liliana Felipe y Jesús A. Rodríguez, grandísimas Liliana Felipe y Jesús A. Rodríguez. O sea, son grandísimas. Quien no las conozca, que las busque, porque son maravillosas. grandísimas activistas, grandísimas artistas, grandísimas antiespecistas y grandísimas mujeres que hicieron una edición en Ciudad de México. Y después, pues la última edición fue en Bogotá, en Bogotá Capital Animal. Desde entonces, pues bueno, pues hemos sufrido un parón que también ha tenido que ver pues con cuestiones personales, después también con, bueno, ya sabéis lo que ha sucedido, lo que nos ha pasado a todo el mundo, y ahora estamos, bueno, no puedo adelantar nada porque tampoco hay nada que adelantar específicamente, pero bueno, ya estamos otra vez con nuestras cabecitas en ebullición. Voy a encender la luz, si os parece, porque creo que se está quedando... que no te vemos. Perfecto, ahora sí que te vemos bien. Mejor. ¿Cuál es el futuro que prevéis para el caballo de Nietzsche? ¿Planes que tengáis? ¿Cositas que nos puedas avanzar, quizá? Bueno, nuestro plan es seguir pues al pie del caballo mientras tengamos salud, mientras tengamos posibilidades de seguir publicando y mientras tengamos pues el apoyo y la colaboración de, bueno, pues eso, de todas nuestras colaboradoras y colaboradores. Creemos que parte de nuestros objetivos en parte se han cumplido, pues como son lo que hablábamos antes, ¿no? Llevar una mirada, una información crítica y ética relacionada con los no humanos a los lectores y lectoras de un medio generalista, pero bueno, queda casi todo por hacer, desgraciadamente. Entonces, pues mientras tengamos fuerzas, seguiremos dando, bueno, pues dando caballo de Nietzsche. Perfecto, me encanta oírlo. Bueno, vamos a ir cerrando esta charla y nos proponen otra pregunta. ¿Cómo ves el futuro de la lucha antiespecista y del veganismo a título personal? ¿El futuro? Bueno, sí. El futuro no, pues no lo sé. El presente lo veo pues como que tenemos que tomar aliento de nuevo, reunir las fuerzas necesarias para seguir luchando contra un sistema que es especista en todas sus dimensiones. Y bueno, yo lo que apelo es a la responsabilidad individual y colectiva en paralelo. Yo pues hago lo que sé un poco, no podría hacer otras tareas muy necesarias que seguramente saben hacer otras personas, y pues creo que lo que tenemos es que pensar que hay un sistema muy injusto, muy cruel, muy violento que prevalece y que tenemos que seguir combatiendo. Entonces, pues las eventualidades que pueden tener que ver con cuestiones internas o externas, ya sea el COVID que nos ha dispersado un poco o pues las diferencias internas, son, pues no sé, eventualidades que creo que tenemos que ir superando. Lo que sí pienso es que hay algo fundamental, que es la educación, que debería reforzarse de una manera absoluta para que pues realmente la información veraz, la verdad de las vidas de los animales, que diría Coeche, llegue a donde no se está contando, que es a quien más que nadie la tiene que recibir, que son las personas que se están formando, ¿no? En este sentido, mira, pues por ejemplo también un orgullo que tengo es haber difundido el trabajo de Aula Animal, que bueno, pues tiene un proyecto maravilloso de llevar a las escuelas y a los colegios pues una información que les es, bueno, no sé, podría decir robada a los pequeños y a las pequeñas, ¿no? O desvirtuada. Eso es muy importante. Y bueno, si formamos a esas pequeñas y a esos pequeños, el futuro del antiespecismo será un poquito más esperanzador. Perfecto, pues me encanta que lo cierres así. Nos quedamos con el futuro esperanzador, con la educación a las y los peques. Tienes la palabra para decir lo que quieras, si hay algo que te gustaría mencionar y no hemos comentado. Bueno, no, creo que tenía alguna nota por aquí que no sé si... Sí, mira, dicen algún otro tema que no hayas mencionado y que veas muy desatendido por los medios. Que vea muy desatendido por los medios. Bueno, más que desatendido por los medios, lo que sí que veo es que los medios de comunicación generalistas últimamente están haciendo bastante hincapié en el bienestar animal. Eso parece que es algo positivo, que es algo que favorece el progreso moral al que aspiramos, pero es engañoso, incluso podríamos decirlos casi fraudulento, ¿no? Porque el bienestar animal pues beneficia a las empresas, beneficia a los consumidores, pero no beneficia a los humanos. Es bienestar para las empresas, bienestar para los explotadores, bienestar para los cómplices, que son las personas consumidoras, pero no es bienestar real para los otros animales, como han demostrado tantas investigaciones que hemos publicado en granjas ecológicas, presuntamente con sellos de calidad, no sé qué, y sobre todo que al final no ponen en cuestión la pregunta relevante, la fundamental y la esencial, que es la pregunta ética, y es: ¿podemos hacer eso con los otros animales? ¿Podemos disponer de sus vidas porque no sean humanos? ¿Podemos disponer de sus cuerpos? ¿Podemos matarlos? Eso, pues todavía la mayoría, la gran mayoría, la inmensa mayoría de los medios de comunicación generalistas no se lo están planteando. No, o lo que publican no es desde esa perspectiva. No, efectivamente. Bueno, pues desde aquí ya solo despedirnos, agradeciendo a todas las personas que han estado viendo esta charla en directo y sobre todo agradecerte a ti, Ruth, que hayas estado con nosotras. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a vosotras. De verdad que para mí es un honor que la Pompeu Fabra, el CAE en particular, con el trabajo que hacéis tan admirable y tan maravilloso y tan necesario, pues contéis conmigo, con nosotras, porque es como si estuviera aquí con Concha López, con Lucía Arana, con toda la gente que colabora en El Caballo. Y muchísimas gracias a ti, María. Bueno, larga vida al caballo. Sí, gracias, larga vida. Un abrazo. Chao, buenas tardes.